with his song. En Radio Tuela Radio avanzamos en la programación, ya saben, a través del 96.0, a través de la web tudelahoy.com, donde pueden escuchar muchas de las entrevistas que escuchan a diario. Nos vamos a acercar a una novela de intriga. Lo vamos a hacer gracias a una médico de familia que es escritora. Se llama doña Rosa Blasco y ya nos está escuchando. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Encantados de saludarle, y lo primero hay que darle enhorabuena porque esta novela de intriga se realizó la primera edición en formato digital en el año 2013 y la vida le ha llevado a estrenarla en formato de papel. Hablamos de que estamos hablando de una edición del grupo Planeta. Así es. El año 2013 el grupo Planeta apostó por mí y me publicó mi novela en el sello digital que ellos tienen, creado un poco pues para la captación de nuevos autores. Entonces, debido al éxito de ventas que ha tenido esa edición, pues se han decidido a editarla en formato de papel. Y bueno, y la semana pasada vio la luz, estoy muy contenta. Esta voz que están escuchando puede que les suene, porque al final ella es médico de familia, trabaja en Santana, en Tudela, y esto es algo que tiene que venir de una pasión también que tiene dentro suya, ¿no? Sí, yo siempre digo que la medicina es mi vocación, pero la literatura mi pasión. Yo soy médico vocacional, estoy encantada con mi trabajo. Ser médico de familia es la profesión más bonita del mundo, pero paralelamente a ella yo he sido siempre muy aficionada a leer. Desde que aprendí a leer ha sido mi gran afición. Entonces, aparte de leer, pues llegó un momento en que escribí algo y fueron pasando los años, cuando ya mi vida se estabilizó desde el punto de vista profesional, mis hijas ya fueron creciendo, eran más autónomas. Pensé que, bueno, que igual era el momento de dar el paso de escribir algo. Entonces, logré acabar la novela, El sanatorio de la Provenza, y una vez acabada, dije, bueno, pues igual alguien está interesado en editármela. La mandé a pues, muchísimas editoriales, y bueno, y tuve la suerte de que llamó a mi teléfono un día la editora de Planeta y me dijo que les había gustado mucho y querían editarla. Nos apetecía conocer, doña Rosa, ese momento de comenzar a escribir, con quién le ha enseñado, quién le ha ayudado, porque estas cuestiones entendemos que ha tenido algún apoyo o ha sido autodidacta al 100%. A ver, yo tengo formación de médico de ciencias, lo que pasa que en mi época escolar ya, pues me gustaba también mucho las letras, me gustaba redactar, pues tenía alguna profesora en Alcañiz, yo soy de Alcañiz, provincia de Teruel, en mi colegio, que ya un poco veía que podía ser ese mi camino y me animaba, me presentaba a un concurso, etcétera. Lo que pasa que luego, pues como yo me decidí por estudiar medicina, digamos que es una afición, si quieres llamarlo así, que ha quedado un poco en segundo término porque, pues bueno, la medicina es una profesión que exige muchísimo tiempo, tanto para estudiar como trabajar. Pero aunque no escribía, seguía leyendo. Entonces, sí soy autodidacta en el sentido de que nunca he ido a una clase para que nadie me enseñara a escribir. Pero claro, yo tengo muchas lecturas a mis espaldas de grandes maestros y es lo que me ha hecho pues aprender lo que sé. Y luego, pues bueno, en el momento en que ya me decidí a escribir la novela y me iba enseñando los capítulos a personas de mi entorno que entienden y que me decían que aquello merecía la pena, pues me han ido animando y esa ha sido mi trayectoria, ¿no? Pues nos vamos a meter de lleno en esa obra que ya la pueden adquirir porque está en formato de papel, ya la pueden adquirir desde el año 2013 en formato digital. Recordamos el título, El sanatorio de la Provenza. Bien, pues esta obra en formato digital ha salido en formato papel recientemente y es por ello por lo que Rosa Blasco está hoy con nosotros también para engrandecer un poco esta escritora que como han escuchado nació en Alcañiz, pero los los motivos laborales, y pues ya se ha convertido en una tudelana más. El Sanatorio de la Provenza es una novela de intriga, ambientada en el Sanatorio de los Enfermos Mentales, en el que estuvo ingresado Van Gogh a finales del siglo XIX. Nos metemos en la trama. ¿Cómo nace esta trama? Porque al final también tiene que ver con nuestro entorno, escritora. Sí, bueno, nació a raíz de un viaje familiar que hice, que hicimos a la Provenza. Entonces fue una casualidad. El último día que estábamos allí, en un pueblecito que se llama Saint-Rémy, nos enteramos que estaba allí ubicado el sanatorio donde estuvo un año ingresado Van Gogh, y fuimos a verlo. Entonces es un sanatorio que hay una parte que sigue funcionando y hay otra parte que está abierta al público porque está intacto de cuando estaba Van Gogh. Entonces a mí me impresiona mucho porque yo soy doctora en Historia de la Medicina. Mi tesis doctoral es sobre Historia de los Hospitales. Entonces, claro, para hacer mi tesis yo leí mucho sobre Historia de los Hospitales y me di cuenta que aquello que había estudiado lo tenía allí, lo podía tocar, sentí una emoción, ¿no?, de ver en carne propia todo lo que yo había leído. Y más el ver la habitación, por ejemplo, de Vincent Van Gogh, que es un pintor cuya obra y trayectoria siempre me ha interesado mucho. Entonces, el paisaje de la Provenza, tan sugerente, tan hermoso, pues al salir de ahí, al salir de ese sanatorio, dije, qué bonita sería una historia ambientada aquí. Y se me ocurrió, la verdad que en 5 minutos se me ocurrió la historia, se me ocurrió. Y ya en el viaje de vuelta, a raíz de la fui tramando, pues tengo que empezar. Y ya, pues tomé la decisión, dije, ahora o nunca, porque pues llega un momento en tu vida que si dejas pasar todos los trenes, al final te quedas, ya no te subes a ninguno. Y dije, bueno, pues este es el momento. Y bueno, y la verdad que al ver aquello, pues me salió una novela de intriga, de pasión, en el que también pues se reflejó cómo era la vida de los hospitales en el siglo XIX, que funcionaban muy bien. Y también he querido sacar el personaje de Van Gogh porque me parece muy interesante. Entonces, pues bueno, entre unas cosas y otras, pues eso es lo que es como he construido la historia. Bien, por dar alguna pista más, si le parece oportuna, hay que decir que un médico de origen español acude a este sanatorio para intentar resolver por qué mueren los que están ahí ingresados. Y ahí es donde empieza a conocer a una serie de personas. Unos lo reciben con desprecio, otros con amabilidad. Conoce a una joven viuda con la que vivirá una gran pasión amorosa y también a una joven novicia con la que mantendrá una sincera amistad. Sí, en la novela no solamente es una novela de intriga, sino que el médico, el protagonista, es un joven médico de origen español, por cierto, de origen tudelano. Se aparece Tudela en la novela, he querido que sea así, porque aunque soy de Alcañiz, llevo 22 años viviendo aquí y es mi segunda ciudad. Me ha acogido Tudela magníficamente y me considero ya tudelana. Entonces he querido que salieran mis dos ciudades, tanto Alcañiz como Tudela. Entonces este médico pues le pasa pues lo que le pasaría a cualquier joven que acude. Pues, ¿y cómo es el médico? ¿Cómo es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Cómo es? Es guapo porque, hombre, puestos a elegir, pues he querido poner un hombre pues apuesto, y sobre todo un hombre honesto y un grandísimo profesional. Entonces, claro, cuando llega un hombre joven con todas esas características a una pequeña ciudad, evidentemente llama la atención. A unos les ocasionará pues celos, a las mujeres pues les gustará. De hecho, hay muchas mujeres que se han enamorado de él porque me han dicho, oh, me he enamorado de Galo Aldave, del protagonista. Entonces, pero pues bueno, es un hombre, yo me interesaba que fuera un gran profesional porque la medicina es mi profesión y yo así la vivo con gran profesionalidad. Entonces quería que reflejara también, él es forense. Y bueno, llega allí a solucionar un problema, digamos, como forense, pero acaba dándose cuenta que su vida, que tiene un pasado que él desconoce y que gracias a ese viaje un poco circunstancial, también se va a conocerse un poco más a sí mismo. Las palabras de esta escritora, que es médico de familia y que nos apetecía también, ya que estamos hablando de este tema, bueno, pues cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? Que de repente dentro de su persona, en su interior, le apetezca decir, oye, yo a mí es que me encantaría escribir porque sé que lo puedo hacer, porque tengo dones, por hablar un poco de datos, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas? ¿Qué nos puede decir ante esta pregunta, Rosa Blasco? Ya. A ver, lo que me ha costado escribirla. Pues mira, te comento. Primero, claro, para llegar aquí, lo que te comentaba antes, he tenido que leer mucho. Pero eso como es para mí sí, un placer. Eso está claro. Todo el tema de aprendizaje, como... no vamos a decir que las personas se tienen que sacar una carrera de medicina, etcétera, etcétera. Porque eso sí, también... No, me refiero que bueno, pues que lo que comentabas, perdona que te he interrumpido. No. Que todo necesita pues un pozo. Entiendo. No te puedes poner a pintar, por ejemplo, yo que no pinto en mi vida sin tener ni idea y querer pretender, pues hace falta un conocimiento previo. Entonces, como esta novela es una novela histórica, está situada en el siglo XIX y encima en ese sanatorio, pues claro, antes de empezar a escribir la primera palabra me he tenido que informar muy bien de lo que pasaba en aquel sanatorio, que además algunos de los personajes son reales. Entonces, pues bueno, es una tarea de investigación que a mí me gustó mucho, de ver también Van Gogh, toda la historia de Van Gogh, todas las cartas que escribía su hermano. Van Gogh es un personaje histórico interesantísimo, ya no solo como pintor, sino, pues bueno, tenía problemas mentales, estaba muy unido a su hermano, es un personaje interesantísimo. Entonces, claro, me he tenido que informar de todo eso, porque todo eso hay que sacarlo de manera totalmente lo más real posible. No te puedes inventar cómo funcionaba un hospital o Van Gogh lo que estaba haciendo allí. Entonces, eso ya me costó alrededor de un año. Y ya cuando todo eso ya lo tenía un poco preparado, pues el hecho de escribir la novela, pues año y medio o así. Pero claro, no a tiempo completo, sino en mis ratos libres, sacando tiempo de debajo de las piedras. O sea que, en total, pues unos 2 años y medio me costó escribir el libro. Ni más ni menos. Y lo tienen a su alcance, porque es una novela que ya la pueden adquirir, tanto en formato digital desde el año 2013 y en papel, como nos está hablando. Durante la entrevista, doña Rosa también ha explicado que en el siglo XIX, en el que está ambientada esta novela, los hospitales funcionaban muy bien. ¿Ha querido decir que en el siglo actual no funcionan tan bien? No he querido decir eso. Ahora funcionan también de maravilla. Lo que ocurre es que muchas veces cuando hablamos del pasado nos parece que solamente en el presente es cuando hacemos las cosas bien y tenemos todo muy, pues claro, tenemos equipos informáticos donde registramos todo. Bueno, pues antes lo hacían a mano. Y estaba todo metralmente registrado. Los profesionales eran excelentes en todos los ámbitos de la sanidad, tenían sus limitaciones como todo el mundo, pero yo cuando he estudiado la historia de los hospitales lo que más me ha llamado la atención es lo bien que funcionaban. No es sobre todo a la hora de registrar las cosas y del funcionamiento del hospital, el pase de visitas, el control de medicamentos, el cuidado de los enfermos, con las limitaciones de la época, pero sí, no quiere decir que ahora no funcionen bien, y mucho menos en nuestro país. Bien, bueno, pues los oyentes están enviando mensajes y le están dando la enhorabuena a la doctora, que algunos de los oyentes que nos están escribiendo a través del 665-947-312 dicen por aquí, bueno, es un encanto como doctora, no sé, no he leído la novela, pero como doctora es un encanto, nos dicen por aquí. Otro oyente está escribiendo y nos dice que si a ver si puede regalar algún libro a los oyentes. Bueno, pues nosotros eso ya, no sé, Rosa, si puedes regalar algún libro a los oyentes. De la editorial, porque yo no tengo, pero bueno, ya procuraremos. Venga, perfecto, pues lo dejamos ahí también. Y más preguntas, que encantados con la entrevista. En fin, Rosa, que estamos a la espera del poder acercarnos un poco más, pero que nos ha abierto muchísimo el apetito intelectual, que ese está muy bien, que además de el apetito gastronómico está muy bien que se nos abra el apetito intelectual, que en la Ribera nos encanta aprender y hay que decirlo, que nos gusta leer, que nos gusta curtirnos, y estas cuestiones, además de que nos vamos a desplazar hasta este sanatorio de la Provenza, vamos a aprender, porque como bien ha dicho, durante un año ha estado usted investigando para que los datos sean reales. Estamos agradecidos de esta entrevista y enhorabuena por todo el trabajo que ha realizado. Muchas gracias también a los oyentes y a todos los lectores que han comprado mi libro digital, gastándose unos 2 euros, porque gracias a ellos hoy está en papel. Gracias, doctora. Buenos días a vosotros.